Y el entrevistado es Gustavo López, integrante de la fórmula de la Unidad Popular, candidato a la vicepresidencia por ese partido político. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Buen día, Diego, Ángeles y audiencia. Siempre un gusto compartir este diálogo. Bueno, arrancamos como ayer con Abella, de las actividades que se vienen dando, de cómo se puede reflejar a la audiencia lo que están recibiendo de parte de la gente, de parte de los compañeros en los diferentes lugares en donde han estado. Si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras, yo diría un extraordinario entusiasmo, un optimismo marcado en la convicción de que estamos creciendo a escala país. Sin exageración de ninguna naturaleza, sin agitarnos entre nosotros, lo que hay que decir con total contundencia y en arreglo a la verdad es que la Unidad Popular hoy, a lo largo y ancho del país, está en inmejorables condiciones para cumplir los objetivos que se trazó. Yo no exagero un ápice si digo que nunca en la historia de esta organización política, en los 13 años de construcción de la Unidad Popular, existieron mejores condiciones que ahora. Mejores condiciones no solo para el crecimiento electoral, que naturalmente es un objetivo central de esta etapa, sino también para el objetivo estratégico que nos propusimos, que no es otro que el de reconstruir y reunificar la izquierda. Para ambas cosas hay condiciones como nunca antes, tanto para el crecimiento electoral y para el cumplimiento de ese objetivo de multiplicar la bancada de la UP en el Parlamento y eventualmente tener una bancada bicameral, es decir, colocar un compañero en el Senado, como para el objetivo estratégico de largo aliento, de largo plazo, el central también en nuestra lucha, que tiene que ver con reconstruir la perspectiva socialista, con reconstruir y reunificar las fuerzas de izquierda en Uruguay. Y cuando decimos hay condiciones que nunca antes existieron, esto tiene que ver con elementos de carácter objetivo, no es simplemente una percepción que uno tiene, bueno, estamos creciendo, juntamos más gente aquí, hay compañeros integrados allá. ¿Cuáles son los elementos de carácter objetivo? Los que ofrece la propia realidad. Los incontrastables, los que pueden ser verificados. ¿Y cuáles pueden ser verificados en la realidad? El primero es el agotamiento y el fracaso del modelo económico impulsado en los últimos 15 años. Agotamiento evidente y fracaso palmario. ¿Por qué fracasa? Porque no puede dar respuestas a ninguno de los grandes problemas del país y su gente. En los propios datos oficiales, dan cuenta de un nivel de estancamiento económico y de recesión en áreas claves de la economía. Yo sé que los números en la radio a veces pueden ser tediosos, pero a veces es preciso dar sustento a lo que uno dice, ¿no? Entonces nosotros hemos perdido 60.000 puestos de trabajo en los últimos años, sobre todo en la industria manufacturera, es decir, trabajo de calidad. Se ha primarizado la economía como nunca antes. Nos hemos convertido en exportadores de materia prima sin valor agregado, sin trabajo humano sobre la materia prima. Tenemos más tierras extranjerizadas que nunca antes en la historia de este país desde Hernán Darias a la fecha. Esto es un dato objetivo, la realidad, incontrastable, surge de los datos oficiales. El salario, el índice medio de salario real, que hasta el año 2014, recordemos que en el 2005 al 2014 Uruguay vivió un periodo de crecimiento económico producto de los precios internacionales de las materias primas, crecía en el entorno del 4,25%, es decir, los trabajadores cada año recuperaban 4% de salario. Estábamos muy lejos del salario de finales de la década del 60, en fin, pero había un proceso de recuperación salarial. Del 2014 al 2015, el salario creció 1,56%. Y en el año 2017 y en el año 2018, creció 0,18%. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que si alguien, estamos hablando del índice medio de salario, ¿verdad? Que si alguien cobraba 30.000 pesos por mes, durante el 2018 su aumento supuso un peso con 50 por día, 45 pesos al mes. Ese es el dato real objetivo de los datos oficiales. Estancamiento real del salario, caída estrepitosa en áreas tales como la industria de la construcción, como el comercio, como los servicios, etcétera, etcétera. Una situación desde el punto de vista de las clases dominantes en donde denuncian pérdida de rentabilidad, dificultades económicas, récord de empresas en concurso de acreedores, es decir, empresas en vías de cierre, aumento de trabajadores del seguro de paro y recientemente dos datos relevantes que ha dado a conocer el gobierno. El primero es respecto al desempleo. 9,5 el desempleo a nivel nacional, dato oficial. Este es el índice, el guarismo más alto en los últimos 15 años. Es decir, desde la llegada del gobierno del Frente Amplio a la fecha, nunca se registró oficialmente un guarismo del desempleo del 9,5% a nivel nacional. En el interior, en cualquier lugar del interior, el desempleo supera ampliamente los dos dígitos, y siempre refiriéndonos a datos oficiales que, como la audiencia sabe, son construidos con criterios estadísticos que no dan cuenta de la realidad. Una vez más lo decimos, estos datos oficiales se construyen pensando que usted está empleado, si en las últimas dos semanas hizo una changa, usted no es pobre si en Montevideo gana 11 mil pesos y si en el interior gana 7, no contemplan como desempleado la gente que está en el seguro de paro, son casi 40 mil personas, y cualquiera sabe, sobre todo los trabajadores industriales, que el seguro de paro es algo así como el prólogo del desempleo, ¿no? Es lo que viene antes de lo que te va a ocurrir después cuando la fábrica termine cerrando. Frente a este panorama, ¿qué se propone? ¿Qué hacen las clases dominantes cuando están en una situación de crisis? Ajustan. Ese es el mecanismo privilegiado, favorito, el que utilizan siempre para recomponer sus ganancias. ¿Y por dónde ajustan? Básicamente por dos o tres lugares. El primero, por las condiciones de trabajo. Es decir, vienen a deteriorar las condiciones de trabajo de los que viven de su salario. En segundo lugar, vienen a abaratar la mano de obra. Es decir, van contra el salario. Y en tercer lugar, cuando esas cosas no les funcionan, destruyen fuerza productiva, es decir, cierran fábricas. Fábricas, puestos de trabajo, comercios, no importa. Bueno, estos tres elementos están presentes hoy en la realidad. Hay una ofensiva contra los derechos del trabajo, hay una ofensiva contra el salario, y hay un proceso objetivo de cierre de fuerza productiva. Cierro la reflexión con esto. Del lado del gobierno, ya hay un ajuste en curso. Se ajusta por la tarifa pública, se ajusta por el gasto social, es decir, en la última rendición de cuentas se redujo sensiblemente el dinero que el Estado otorgaba al cumplimiento de sus obligaciones sociales, sobre todo la educación, la vivienda, la salud, etcétera, y se ajusta por mecanismos fiscales, como por ejemplo la modificación de la franja del IRPF, que le permitió recaudar más en el último periodo, el aumento de las tarifas públicas por encima de la inflación, etcétera. Es decir, hay un ajuste que no tiene la envergadura o la brutalidad o la crueldad que en Brasil o en Argentina, por múltiples razones, entre otras cosas porque hay año electoral y está en juego eventualmente la continuidad o el relevo del gobierno, pero que el ajuste con la gradualidad de Uruguay ya está presente y planteado. El último dato que se conoce ayer es el de la cantidad de gente que vive en calle. Dato oficial, relevado por el Mides, al que había que agregarle algún puntito más, pero que da cuenta de un censo realizado por ese ministerio, cuyo resultado es que más gente vive a la intemperie. A poco que uno camine por las calles de Montevideo no precisa más censo que el de la percepción, sí. Para darse cuenta que eso es objetivamente cierto, ¿no? Entonces, sobre ese panorama general, se torna impostergable colocar el programa de las transformaciones, iniciar un proceso de acción política en la dirección de reconstruir la perspectiva de izquierda. Yo creo que de 10 uruguayos que se les pregunte, 8 o hasta 9 creo que comparten que hay menos empleo, que hay más dificultades, que hay más gente durmiendo en la calle. Ahora, ¿cómo hacer para que la gente tome lo que plantea la Unidad Popular como la respuesta a eso que está ocurriendo y no, por ejemplo, lo que proponen desde otros partidos políticos, el recorte de gastos, los ajustes, el promover inversiones extranjeras, generar inversiones que vengan a salvar por un rato la cuestión? Sí, acá nos enfrentamos a un desafío que tiene características de desafío de época, ¿no? Es decir, ¿cómo participar de ese debate de ideas, de esa batalla de ideas, a efectos de convencer y convencernos de que otra realidad es posible? Uh-huh. Porque lo que está instalado es una suerte de posibilismo claudicante que lo que hace es renuncia frente a la realidad y dice esto es lo que hay, y en todo caso lo único que se puede hacer es algún maquillaje cosmético, de gestión, en fin, del gasto social. Y nosotros decimos que eso no es verdad, que hay otra realidad posible, que la realidad siempre fue para ser cambiada, que no hay una sola un solo avance en favor de los oprimidos, de los trabajadores en la historia de la humanidad, que no haya estado mediado por un desafío a la realidad, por decirle, bueno, esto no es así, no es más así. Cuando los mártires de Chicago peleaban por 8 horas, se trabajaba 18. Y decían, no, esto no es posible. Y se propusieron una lucha para hacerlo realidad. Si el proceso de descolonización de este continente hubiese partido de la idea de, bueno, no es posible derrotar al imperio lusitano o al español o al británico, no sé qué, seguíamos siendo una colonia. O sea, hubo un sujeto social organizado que dijo, esto es injusto, esto es incorrecto, y vamos a luchar contra esto, vamos a asumir el riesgo de luchar por esto, y finalmente la fuerza de la verdad en condiciones históricas particulares permitieron descolonizar este continente, o por lo menos parcialmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, sacarse de arriba al imperio de turno, ¿no? Lo mismo ocurre con esta realidad. ¿Por qué yo me tengo que convencer que lo único que puede hacer Uruguay es exportar tronco? O ver cómo las vacas se van caminando arriba de un barco sin una hora de valor agregado. ¿Por qué yo me tengo que convencer que la única realidad que le toca a un trabajador uruguayo después de 35 años levantándose a las 6 de la mañana es llegar a jubilarse y recibir 17, 18 mil pesos en la mano y hacer malabares para comprar un medicamento? O sea, ¿por qué, ¿cuál es el debate político de esta campaña que dicen que eso es lo único que se puede hacer? Y entonces escucho el nuevo impulso y el otro no sé qué. Y sí, pero vamos a discutir las cosas que hay que discutir. Porque, eso te iba a preguntar, ¿no? vos que andás, has recorrido, has estado en distintos departamentos, en el interior de departamentos, barrios de Montevideo. ¿Eso se encuentra como parte de la campaña? ¿Eso es parte de la campaña? Yo estoy azorado, parece que esto es parte de las campañas modernas, azorados por una campaña en donde hay ausencia total, absoluta, de debate de ideas y de contenidos. Pero entonces las campañas modernas parecen ser inversiones multimillonarias en dólares, rostros maquillados, publicarteles, jingles creativos y ningún programa concreto. Ningún programa concreto. Entonces, ¿qué quiere decir el Martínez, el candidato del oficialismo que con más chances de... No Diego, ¿no? No, sino el ingeniero Martínez. Es el nuevo impulso, el del nuevo impulso. Y uno, si se toma en serio eso y dice, bueno, apliquémonos a analizar qué supone un nuevo impulso en la expresión, en la boca del ingeniero Martínez. Y uno tendría que recorrer la política de gobierno. Y claro, decir, bueno, ¿qué es un nuevo impulso en la boca de María Julia Muñoz, por ejemplo? Y debe ser debe ser menos presupuesto para la educación, más esencialidad para quebrar las huelgas, más privatización de la educación, y un nuevo impulso en la política económica de Astori, ¿qué puede ser? Es decir, mayor privatización. Claro, entonces son cosas que uno a mí me parece que están subestimando incluso a la propia clase trabajadora. Así, porque la gente de qué quiere discutir, y esto es a lo largo y ancho del país. Quiere discutir de salud, de trabajo, de educación, de vivienda, de inseguridad. Esas son las cosas que le preocupan a la gente. Y de eso no encuentra una sola respuesta, excepto la demagogia. O la demagogia, sí, de un nuevo rico que se baja a un avión a estrenar la credencial y quiere ser presidente. O la demagogia del que dice que le va a resolver los problemas de inseguridad. Vivir sin miedo con una campaña que lo que genera es mucho más miedo, ¿no? Porque quiere poner a las Fuerzas Armadas en cada esquina, etcétera, etcétera. Entonces, contra eso nosotros tenemos un programa que es el que tenemos que agitar en esta campaña. Agitar el programa a la izquierda, dar esa lucha contra ese posibilismo que en última instancia lo que coloca es una resignación. Convencer y convencernos, decíamos, de que otra realidad es posible a partir de la acción concreta. A partir de pedirle, y estos son tiempos para eso, a todo el mundo que se involucre a su en el marco de sus posibilidades. Pero que nadie quede afuera de esta pelea, porque lo que está en juego aquí es mucho. Y yo no creo que haya, lo digo con el respeto a la realidad de cada compañero, yo no creo que haya un solo oyente a esta hora que no pueda hacer algo, sí, algo, pero hasta de la cama a un hospital se pueda hacer algo, sí, para que esta realidad se transforme, para sumar fuerzas en el sentido del cambio. Y yo quiero, la verdad, que trasladar el entusiasmo que decía inicialmente y el sincero pedido de compromiso a todos los compañeros en esta campaña. Nosotros, nuestra fuerza es la fuerza de la organización. Aquí hay en juego en la campaña electoral un conjunto de sectores políticos que hacen la siguiente ecuación. Mis resultados dependerán de la cantidad de dinero que invierta en la campaña. Bueno, nuestra ecuación es la siguiente. Nuestros resultados dependerán de la cantidad de organización que despleguemos en la campaña. ¿Ah? Y eso es lo que nos tenemos que poner, sí, a discutir, sí, sí, hoy, ¿no? Que hay que confiar en eso además, ¿no? Porque a lo largo de los años han ido imponiendo que la campaña es... solo la plata. Solo la plata y la genialidad con el jingle, la genialidad, sí, con el aviso en la televisión. Pero hay que confiar, no es mentira, sí, no es decir, bueno, como no podemos hacer lo otro, no, hagamos esto, no es eso. Esa contracorriente, y eso también hay que decirle, exacto, a los compañeros, porque si por acaso a nosotros nos sobrara el dinero, claro, haríamos lo mismo. Sí. Capaz que tenemos mayores posibilidades de hacer otras cosas. Ahora, seguiríamos inaugurando un local en el Paso Molinos el domingo que viene, seguiríamos inaugurando el sábado un local en Paso Carrasco, seguiríamos yendo a ver a los compañeros en el interior, seguiríamos, claro, porque ese es el modo que elegimos construirnos. Y ese es el modo que esa es la señal de identidad de la izquierda, sí, no otra cosa. Entonces, si mañana nos sobrara el dinero, seguiríamos haciendo exactamente lo mismo desde, exacto, el punto de vista de la construcción. Política, no es ver, ¿no?, cómo engaño al otro para que me vote, sino cómo ayudo a crear conciencia de que las cosas tienen que cambiar. Claro, y cómo involucro en la construcción de ese sujeto social de la transformación a la mayor cantidad de voluntades posibles. Porque en última instancia, ¿nosotros qué disputamos en la campaña electoral? ¿La posibilidad de tener un senador, un diputado? Sí, naturalmente. Claro. Y estamos seguros que el esfuerzo organizado puede dar ese fruto. Ahora, disputamos otras cosas también. disputamos una forma de ver el mundo, disputamos una forma de vivir. Nos proponemos en última instancia disputar la representación política de los trabajadores. No es cualquier cosa eso, ¿no? Exacto. Nosotros queremos disputar la representación política de los trabajadores. Y para eso no hay otra arma, no existe que no sea la promoción ampliada de la organización, y de la organización en todos los niveles, ¿no? Sobre todo la organización a partir de necesidades concretas de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Hacemos la pausa y seguimos conversando con Gustavo López. Bueno, mientras estamos conversando acá, Lidia, nos enteramos que Lidia anda enojada porque le taparon el muro que tiene, que conserva pintado en Luis Alberto Herrera, pero sabemos porque le ha pasado mil veces y lo ha vuelto a pintar mil veces. Así que por ahí una cosa muy concreta. Y por otro lado llamó Héctor Fernández para decir que con Mary hicieron el muro de Durazno y Paraguay anoche. Así de concreta la política, ¿no? Esto es lo que referíamos antes de la pausa. Muchas veces aquí, por razones que la audiencia comprende, se difunden actividades, actos, giras, en fin. Algún día tendríamos que hacer un resumen cotidiano de lo que hace la militancia de la UP. Yo fui al cerro por razones particulares hace dos o tres días, poco más. Y no sé, pero conté 17, 18 muros pintados por los compañeros. Me dijeron que había 25. Sí, sí. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a señalar que eso es el patrimonio a cuidar? Ahí no hay una empresa, ahí no hay un peso de las transnacionales, ahí no hay nada. Ahí hay compañeros que se organizan para hacer de los muros el lugar donde amplificar nuestro programa. Y en el propio acto de la pintada del muro están transformando la realidad. Exacto. O sea, en el encuentro entre los compañeros, aquello que tantas veces dijimos, la militancia también es un modo donde prefiguramos los valores de la sociedad que queremos construir. Entonces, esto es bien importante. Lo de Lidia, ni hablar, ¿no? Es decir, la consecuencia, estos compañeros, Medi, Héctor. Y así lo podemos ver en a lo largo y ancho del país. Por eso esta reivindicación que puede ser machacona del valor de la militancia, sí, me parece que hay que hacerla siempre. Se está haciendo mucho hincapié en estas horas en que el gobierno está de campaña, ¿no? Uh-huh. Que está haciéndole la campaña al Frente Amplio. Uno no sabe si le hace la campaña al Frente Amplio o defiende su gestión para quedar bien parado, ¿no? En la salida. Pero en estos días se ha llegado, vos decías, piensan que la gente es boba, que te digan como el gran orgullo que lo que ha aumentado es el reparto, lo que ha mejorado es el reparto de la ganancia, que el crecimiento se venía dando desde hacía muchos años, pero que es ahora en realidad, cuando por el índice de Gini, imagínate ir a la feria a hablar del índice de Gini, te dicen que hay la mejor Uruguay como el que mejor reparte. ¿Cómo será la cosa, no? Es el manejo estadístico, el forzar los números al antojo de la realidad que yo quiero construir. El índice de Gini mide la pobreza en función de ingresos, y entonces, sí, es, además de ser un criterio bastante injusto para medir la pobreza, yo puedo construir con él las variables que quiera. La torta en Uruguay la podemos definir de la siguiente manera. 7 de cada 10 pesos que entran al Estado lo pagan los trabajadores. Es decir, el Estado lo sostiene los trabajadores. El grueso de la carga impositiva, de la ecuación tributaria, cae sobre la espalda del que vive su trabajo. El gran capital paga prácticamente nada. La inversión extranjera directa apenas paga los costos de la mano de obra del BPS y los costos de la contribución inmobiliaria. Luego no paga casi que ningún otro impuesto. Y la ecuación final de 15 años de gobierno del progresismo en términos objetivos, digamos, medibles estadísticamente, es la siguiente. Los ricos son en Uruguay más ricos que nunca antes, y los pobres, en el mejor de los casos, producto del asistencialismo y de otras cuestiones, son apenas menos pobres. Esa es la realidad. Y en tiempos de recesión y de crisis como los que estamos viviendo, y los que se avecinan a juzgar por los propios datos del gobierno, la tendencia es a la concentración de la riqueza, y a la exclusión de amplias mayorías. Al mismo tiempo que el gobierno dice que Uruguay reparte mejor que nadie la riqueza, al día siguiente anuncia que hay más gente en la calle. O al día siguiente anuncia el récord de empresas, pequeñas empresas en concordato. O claro, la expulsión de pequeños productores del campo. O la situación aún peor, porque hemos hablado bastante, ayer escuché aquí a Gonzalo hablando de la cuestión del campo. Sí habrá que atender la situación de la producción familiar, sobre todo la producción de alimentos. Pero sin perder de vista nunca la realidad de los 85.000 trabajadores rurales, asalariados rurales, nuestro aliado natural, con que viven en situaciones terribles, trabajan en condiciones propias del siglo XIX, en la forestación, en los invernáculos, en los montes, del siglo XIX, con patronales, entre ellas la Federación Rural, que se retiró del Consejo de Salario, y todo el mundo sabe aquí la audiencia cuál es nuestra posición del Consejo de Salario, donde se reparten migajas, ¿no? Pero se retiraron hasta de los consejos de salario porque no querían darle un correctivo por inflación a los peones cuyo promedio son 17 mil pesos. Y alguien nos quiere convencer por ahí que están todos fundidos porque pagan 17 mil pesos el peón. Ni Walt Disney se cree una cosa de esa naturaleza. Entonces, ese es el lugar de la unidad popular. Con un programa que amplía la base, que da lugar para encolumnar atrás de sí a mucha gente. Pero ese es el lugar central de la unidad popular. El de los 85.000 trabajadores rurales, el de la mitad de la población económicamente activa de este país, 800.000 trabajadores que viven con 25.000 pesos. ¿No? Y después atender otros sectores, naturalmente que hay que atenderlos, y respetarlos, y ver cuál es su situación, y ver que están en un proceso complicado. Ahora, para ser claro también, algunos se tienen que fundir 18 veces para llegar alguna vez a vivir con 25.000 pesos. Ahora, es como que la cosa ha llegado ya a límites de que ponen en peligro la existencia misma de posibilidad de que puedas vivir como país, ¿no? En un país donde vos ya no producís nada, ¿no? Porque no producís ni alimentos, porque los alimentos que se producen no son para nosotros, no se producen alimentos porque hay que plantar eucaliptos. El otro día entrevistamos al secretario de la Cámara del Calzado. Sí, sí, sí. Más del 53% cayó la industria, donde habla de una industria de intensiva, ¿no? Sí, sí. Por uso de mano de obra. Pero la ropa viene de China, los zapatos vienen de China. Importa carne el Uruguay. Uruguay importa carne. Bueno. O sea, si vos no producís, un día el mundo se levanta con otra dinámica y nos cortan los víveres a nosotros. ¿Con qué vivimos si no producimos nada? Esa es la consecuencia lógica y natural de la dependencia. Claro. Es decir, un país que profundiza su dependencia llega a esos niveles. Llega a los niveles de perder autonomía productiva y perder control incluso territorial. Cuando uno dice se extranjerizó la tierra, lo que está diciendo es se desnacionalizó. Es decir, yo ya no controlo parte de mi propio territorio. ¿No? Ya no hablamos en términos de socialización o en términos de si hay una burguesía nacional que está al frente de eso. No. Simplemente he perdido el control de ese territorio. Al mismo tiempo, lo que produzco, lo poco que produzco, lo produzco a partir de mecanismos como la inversión extranjera directa, que sale por zona franca y que cuando tiene utilidades la traslada a su casa matriz. Y después vive un proceso del que hablamos poco también, de extranjerización de lo que queda de la industria. Sí. Porque lo que queda de la industria también es extranjero. Exacto. Bueno, frigorífico. Ni hablar, eso que ha sido la industria madre de este país hoy está en manos de un monopolio básicamente de capitales brasileños, ¿no? Que controlan la faena, que controlan el stock, que controlan, bueno, en última instancia, el precio al final al consumidor de un producto que ha subido 20% en los últimos meses y que fue durante toda la historia de este país un producto básico en la dieta de los uruguayos, y hoy un trabajador está inhibido de poner media docena de churrasco arriba de la mesa, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de la milanesa, pero esa es la verdad. Sí. Un kilo de milanesa son 6-7 churrascos, y vale 300 pesos. De manera que el trabajador que percibe 500 pesos de salario mensual, diarios, digamos, ¿no? Está inhibido objetivamente de poner media docena milanesa arriba de la mesa. Y esto tiene algo que ver con la macroeconomía y con la gráfica siempre ascendente de Astori que nos muestra. Tiene que ver con la otra gráfica, con la gráfica de los estantes de la ladera, con la gráfica cotidiana de la gente que vive su trabajo, ¿no? Y ahí es donde está el corazón de un modelo alternativo. ¿Por qué? Porque cómo se rompe la dependencia pensando la economía en términos de soberanía. Pensando el trabajo nacional. Tú decías, la industria del calzado llegó a emplear a fines de la década del 60 16.000 trabajadores. ¿Qué? 16.000 hombres y mujeres de carne y hueso de este país que se ganaban la vida colocándole valor agregado al cuero y haciendo calzado de calidad. ¿La ropa? De calidad. Mire, fui a un cumpleaños infantil hace poco, en la cancha de fútbol 5, en la barraca de lana de Campomar. Ahora son cancha de fútbol 5. Enfrente estaba Martínez Reina. Cancha de fútbol 5, ¿no? Pero en Funza alquilaban, ¿no? ¿Te acordás? Para saltar con unos juegos. Sí, hay unos juegos de que son tipo trampolines. Ahí está. Tensados, ¿no? Esa sí, sí. No sé cómo tienen un nombre. Esas camas elásticas. Exacto. Sí, sí. Para hacer juegos, ¿no? En estructuras productivas. Pero además se me podrá decir, bueno, pero en el mundo globalizado, en qué sé yo, Uruguay, ¿qué puede producir? Y precisamente en el mundo privilegiado es donde Uruguay tiene que producir alimentos de calidad. Exacto. Y es donde tiene que defender por lo menos algunas áreas claves de la producción nacional. A ver, una vez más el ejemplo conocido, Fripur, principal frigorífico pesquero de Uruguay. Trabajaban ahí 956 personas, la mayoría de ellas mujeres. Están todas en la calle. ¿Eh? Y la fábrica cerrada. Y entonces, en el mundo globalizado, no sé qué, ¿en qué terminó ese negocio? En que le vendieron la patente a una empresa de origen canadiense que faena en alta mar y la mano de obra ociosa. En Bella Unión, les contaba a los compañeros, está empezando la zafra ahora o ya empezó. Calculan que la zafra va a durar 100 días. Es decir, los trabajadores van a tener la mano ocupada 3 meses al año. ¿Eh? Y el resto del año, a chiflar y comer gofio. Sí, exactamente. Gustavo, tenemos que hacer la pausa. Dentro de la audiencia hay gente que seguramente conoce todo lo referente a la Unidad Popular, gente que participa activamente, gente que ha leído el programa, gente que ha escuchado las entrevistas a vos, a Gonzalo, en varios medios, acá también. Pero puede haber gente que, escuchándote, escuchando lo que dicen los integrantes de la Unidad Popular, digan, sí, sí, está bien, pero... ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo van a cambiar eso? ¿Cómo, o sea, no es tan fácil, no es decir... no se extranjeriza más, no es decir, no vengan más multinacionales. Después de la pausa, capaz que, y de leer algunos mensajes, sí, hablamos de eso. Hay una invitación para acto este próximo domingo 2 de junio a las 11 de la mañana. Va a haber un acto de inauguración de local en Manuel Herrera y Obes 4175. Si hay zonas de trabajadores, esta es una de ellas, ¿no? Polo Victoria, la teja allí. Exactamente. Van a hablar Gonzalo Abella, Gustavo López y Eduardo Rubio. Repetimos, es este domingo a las 11 de la mañana. Y se está invitando por parte de la Unidad Popular también a una charla sobre la realidad económica con la participación de José Antonio Roca. Esto va a ser este sábado, 1 de junio, a las 5:30 de la tarde, en Carlos María Ramírez 425, esquina Gobernador del Pino. Esto lo está invitando la lista 960. Bueno, y más actividades para invitar. Acto de la Unidad Popular este sábado, 1 de junio, a las 4 de la tarde, en Durazno y Carnelli. Habla Gonzalo Abella, habla Gustavo López, representantes de los sectores. Es un acto del Partido Humanista que se está convocando, pero como todos estos actos son de toda la Unidad Popular. Sí, son actos de la UP que se ha definido, bueno, que cada sector se tomara a su cargo la organización de uno. En este caso le toca a los compañeros del Partido Humanista, pero es un acto naturalmente de toda la UP y así lo estamos convocando, ¿no? En el bloque anterior, Diego colocaba un requerimiento, una pregunta que me parece muy pertinente. El problema del cómo, el problema de lo difícil y lo fácil, eso hoy está planteado en los medios de comunicación, por ejemplo. Claro. Es posible lo que ustedes están planteando. Ustedes son producto de lo viejo, lo obsoleto, lo histórico, lo anticuado. Y yo creo que también en eso hay que dar una fuerte batalla de ideas, ¿no? Sobre todo porque es muy difícil que con honestidad intelectual alguien nos convenza que nuevo es extranjerizar tierras o que nuevo es cerrar industrias para esto tiene tantos tiempos o bajar salarios o atentar contra derechos conquistados con un siglo de lucha de los trabajadores. Esto tiene tanto como el propio capitalismo o que nos digan que nuevo que es la globalización económica, yo qué sé, yo encuentro elementos de la globalización económica ya en el Renacimiento, por el 1500 ya de ahí en adelante ya tengo un mundo globalizado y un mercado mundial de mercancías. Ni hablar en los tiempos del imperialismo y en el siglo XX y la fusión del capital industrial con el capital bancario, es decir, el capital financiero con el capital industrial. Es decir, encuentro elementos de esta realidad en la época que yo quiera, con más o mayor con mayor o menor nivel de complejidad. Ahora, ¿qué es lo nuevo en última instancia? Lo nuevo siempre es, por definición, aquello que todavía no tuvo lugar, ¿verdad? Lo que va a ser nuevo. Bueno, ¿y qué es lo nuevo en Uruguay? Lo nuevo en Uruguay es un gobierno que le resuelva los problemas a los trabajadores. Un gobierno que piense en las necesidades de su gente. Bueno, y eso es lo nuevo. Entonces, nosotros nos sentimos portadores de lo nuevo, no nos sentimos en absoluto portadores de quimeras o utopías, por el contrario, de un programa real, posible, aplicable, utópico y quimero sigue siendo esta relación social en donde una minoría vive del trabajo de los demás y donde en un extremo la realidad, la gente duerme en la calle y en el otro extremo vive en la opulencia. Eso nos parece una situación insostenible. Y luego, el camino. Y a mí a veces ahí con algunos periodistas, sobre todo en el interior, me gusta desafiarlos, ¿no? Es decir, pero ¿por qué usted cree que es tan difícil abrir una fábrica? A mí me parece mucho más fácil que Fundipluna, por ejemplo. Es bastante más fácil abrir una fábrica. Por ejemplo, el caso de Fripura alcanzaba con decirle a este señor, mire, usted me debe mucho más lo cual es mi fábrica, voy, prendo la luz y ya está. Y luego salgo a buscar mercado para un producto que lo tiene. Entonces, ¿por qué me dicen que es difícil? Ayer en una participación televisiva que tuvo Gonzalo, un panelista ahí muy conservador le decía, pero ustedes proponen expropiar. Y parecía que eso fuera un escándalo planetario. Hay que decir que la expropiación es un mecanismo que nuestra legislación contempla. Y nosotros estamos proponiendo, por si alguna vez somos gobierno y aquellos campos mayores de 2.000 hectáreas improductivos con índice de coñada 100, yo qué sé. Bueno, el gobierno hoy ya está apropiando. 500 predios más propiados para hacer el ferrocarril. Sí. Entonces, ¿cuál es el? Ellos se expropian para hacer el ferrocarril UPM. Y no hay ningún escándalo. Entonces, ¿cuál es el? Para hacer la terminal de Tres Cruces acá, que todos nosotros hemos pasado alguna vez, se expropió una cantidad de terrenos, de casas, de gente que vivía gente ahí. Que se le dio ahí unos pesos y afuera bailando, porque los intereses del capital determinaron que ahí había que hacer una terminal. Y entonces, ¿por qué se escandalizan de una posición que dice, vamos a expropiar algún campo? Sí, vamos a expropiar algún campo. Y si ustedes están expropiando terreno para hacerle un tren. Claro. ¿No? ¿O por qué se da por sentado que la realidad no permite ir más allá de lo que el capital propone? Yo lo dije muchas veces acá, Valle se le quedó con el ferrocarril a los ingleses. Nada más y nada menos, la obra de infraestructura e ingeniería creo más importante que tiene el país hasta el día de hoy. ¿No? Pagó, es cierto, pagó unos bonos con un interés del 5% anual, pagó mal y tarde, no importa, pero inició un proceso bastante más avanzado objetivamente de lo que vemos hoy en la realidad. Entonces, ¿se puede o no se puede? Se puede. Hay dificultades, por supuesto. Nosotros vamos, si fuéramos gobierno hoy, resolveríamos esto en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda que no. Hay dificultades, hay realidades a vencer, hay clases dominantes que resisten su privilegio. Ahora, ¿qué se precisa para transformar una realidad? Coraje político, confianza en la clase obrera y voluntad política para afrontar las dificultades. Yo no me resisto a que las manos del trabajo en Uruguay puedan pasivamente mirar esta realidad desde la resignación, desde la contemplación pasiva de la injusticia. Porque eso estaba en el propio nacimiento de un militante de izquierda. Mucho antes incluso de asumir una concepción teórica, mucho antes de comprender qué cosa suponía la apropiación privada del trabajo social o qué cosa era la plusvalía, uno comenzaba por tomar partido contra la injusticia, por decir, esto es injusto y me comprometo en función de la comprensión de este fenómeno de la realidad a militar para transformarlo. Bueno, hoy no podemos contemplar pasivamente esta realidad. Y en cualquier área la que uno quiera elegir, en la industria, en la educación, en los servicios públicos, uno constata a diario un modelo que va en la dirección del privilegio de los intereses del capital y en detrimento de los intereses del trabajo. Y por tanto sobran razones para comprometerse en esa lucha. Concomitantemente con eso se nos plantea el problema de los recursos. Y ahí, una vez más, ¿cómo no va a haber espacio fiscal en Uruguay? ¿Cómo no va a haber lugar donde morder? Pero estos sectores que pesaron la plata en carretillas del año 2015... que no se los tocó nunca. Y los bancos, hoy recientemente, creo que de mañana casi informaba. Que habían aumentado las ganancias, lo dice el propio gobierno, triplicaron las ganancias, se dijo hace un mes más o menos. Y entonces, y ahí no hay un poco de dinero para que drene en favor del trabajo. Pero ¿cómo que no? Los impuestos que graban al trabajo, ¿van a seguir grabando el trabajo mientras el capital se le exonera con la promesa de que va a promover puestos de trabajo cuando la evidencia empírica demuestra que no solo no generan empleo, sino que en el mediano y largo plazo destruyen empleo? Clarísimo. Entonces, claro que hay margen fiscal para... Y la deuda externa. Otra cosa que escandaliza a los periodistas. No, pero la deuda externa. Pero estamos proponiendo auditarla y estamos seguros que de la auditoría por lo menos la vamos a reducir sensiblemente. Si no es que el resultado final, lo que arroja la auditoría, es que ya la pagamos 4 o 5 veces. Sí. Y en última instancia, si todo eso no funcionara, ¿queda la dignidad para sentarse con el acreedor y decirle, mire señor, ¿sabe qué? No le voy a pagar hasta que nosotros lo decimos en forma, digamos, de caricatura, pero que es muy gráfico. Mire, el día que los 3 millones de uruguayos coman 3 veces por día, con postre y todo, voy a ver si le pago. Por lo menos. Sí. Y, porque si no, ¿dónde está la dignidad? ¿Dónde está? Sí, porque primero está mi gente, porque primero. Y así tiene que ser. Entonces, Seguimos con un nivel de endeudamiento interno y externo extraordinario. Seguimos con un nivel de crédito al consumo que ahoga las necesidades de la gente. Entonces, se escandalizan porque queremos expropiar un campo improductivo y toleramos pasivamente, por ejemplo, que una política estatal que desregula el mercado de alquileres expropie uno de los salarios de la casa solo para pagar el alquiler. Directamente. Sí. ¿No? Uno en la casa trabaja solamente para pagar el alquiler. El Frente Amplio dice que quiere seguir otro periodo más, ¿no? Hablan del cuarto gobierno. Porque no se puede detener lo que se viene haciendo, no se puede perder las conquistas, dicen. Hay cosas que quedan por hacer. Hoy, hace un rato nomás, el sindicato de la UTE mandaba un comunicado denunciando que la UTE creó una sociedad anónima uh-huh. para contratar personal, ¿no? Y ellos se preguntan por qué el apuro de hacerlo ahora, el directorio, cuando está terminando ya este periodo de gobierno, ¿no? ¿Por qué la desesperación? Una sociedad anónima para contratar personal para trabajar en una empresa uh-huh. pública. No sé cómo se puede definir el nivel de avance que tienen las privatizaciones en Uruguay. Si hay un planteo como este hecho con tanto descaro, ¿no? Porque está abiertamente. Sí, y sobre todo ahí se avanza en la privatización de áreas que le son reservadas al Estado, hasta por razones de derechos como la promoción de la energía. Pero sobre todo se avanza en materia de regulación del trabajo. Sí. O sea, esto es un avance más tercerizador, precarizador de relaciones de trabajo, desregulador del contrato laboral. A niveles extraordinarios. Hay 300.000 trabajadores tercerizados en Uruguay. Es una cifra altísima. Y tercerizados en las múltiples formas, ¿no? En donde, en última instancia, tercerización es una necesidad del capital. Son una necesidad del capital. Es una necesidad del capital. En el marco del ajuste, es una necesidad de capital para abaratar la mano de obra, es una necesidad de capital para fragmentar a la clase obrera, heterogenizarla, fragmentarla, sí. colocarla en una situación de un trabajador contra otro, de que a la misma tarea se cobra salarios distintos, ¿no? Entonces, cuando es de sentido común sostener lo que sostuvimos siempre, a igual tarea, igual salario, a tareas permanentes, trabajadores permanentes, sí. y si el Estado necesita aumentar su plantilla en cualquiera de las áreas, los contrata. Así de simple, y por tanto, y la Unidad Popular así lo define en su programa, hay que impulsar una ley que termine definitivamente sí. con las tercerizaciones y toda forma de regulación del mercado de trabajo. Está plagado, ¿no? El Estado de tercerizados, la OCE, pero, en todos sí. lados, en todos lados absolutamente están los tercerizados. A lo que hay que sumar en una suerte de uberización de la economía en sí. el propio Estado, sí. en donde el individuo tiene que hacer su unipersonal, comprarse su uniforme, sus herramientas, ofrecer sí. el servicio, y cuando no sabe si al día siguiente o al mes siguiente va a poder renovarse su trabajo, en fin. Sí. ¿Querés pagar una cuenta en la UTE la OCE o lo que sea, ¿no? Y tenés que imprimirte vos recibo, ¿no? Y esto se corresponde además con una te cobran 47 pesos exacto. llevártelo a tu casa. Con una reconversión productiva del capital que está planteando una ofensiva, que va de esa naturaleza. Nosotros decíamos, ¿cuál es la ofensiva del capital sobre el trabajo? Avanzar sobre los derechos. Avanzar sobre la seguridad social. Este es un debate de la campaña, por ejemplo. Entonces, unánimemente, con la excepción nuestra, naturalmente, todos plantean, hay que resolver el problema de la seguridad social, el déficit de la seguridad social. Y este es un debate que está en Brasil se desarrolló una reforma de la previdencia, de la seguridad social, increíble, ¿no? Increíble, 45 años de trabajo a la gente, hay que trabajar interrumpidamente para cumplir las condiciones de los 16 a los 70 años más o menos de promedio para poder jubilarse, ¿no? Está claro. Y en Uruguay, ¿qué decimos nosotros? O sea, la reforma que están proponiendo la seguridad social, aumentar la edad de jubilatoria con la... pretextando que la humanidad vive más tiempo. Yo digo, efectivamente, la humanidad vive más tiempo. Los avances de la ciencia, la tecnología, la aplicación de las ciencias médicas de la tecnología y otras variables determinan que la humanidad vive más tiempo. Ahora, ¿vivimos más tiempo para trabajar más? Producimos más en menos tiempo, hoy, producto de todas estas cosas. Por tanto, deberíamos trabajar menos. Sí, sí. Y la consigna debería ser trabajar todos, trabajar menos. Entonces, el déficit de la seguridad social se resuelve simplemente retomando el dinero de la SAFAP, ese que compulsivamente nos sacaron a los trabajadores para financiar este sistema que ha fracasado en el mundo. Leo mensajes y nos vamos a la pausa. Buen día. Acabo de entrar en Wikipedia para verificar desde cuándo fue legislada la ley de desmovilización del Estado, privatizar y tercerizar, en 1992, y muy fundamentada por De Posadas, pues veían que se estaba comenzando a promover el plebiscito de no privatizar los entes del Estado. Hoy, cada uno de los organismos tiene en su interior un sinnúmero de empresas. ¿Nadie lo denuncia? ¿No lo tendrá por allí la Larrañaga, que ayer mostraba el plan del Frente? Esto dice Ángel. Néstor de La Paz. Hola, compas. Abrazo a Gustavo. Y lo que dice el gobierno es cierto. Reparte la torta entre su gente, la burguesía y los clase media que creó el propio gobierno para sostener el poder. En esta democracia no están los pobres en el reparto. Adrián de la Curva. Estamos en un país súper dependiente que no fabrica, importa y se súper endeuda. Ahora no solo el país es súper dependiente, será también del progresismo neoliberal. La gran odisea de la unidad popular es romper las cadenas de la dependencia en todas sus formas. Abrazo grande de Adrián de la Curva. Buenos días, Clarito Gustavo, Gustavo López. Abrazo, Juan Carlos Vecino, desde San Pablo, Brasil. Ayer en la caja de un supermercado de una cadena conocida, la gente lleva 4 artículos que no aseguran el almuerzo y cena y todo de 500 pesos. ¿Será que pagó 500 pesos? Señoras pasando su tarjeta y la de alguien, su esposo o alguien más del núcleo familiar, porque no da la guita. ¿Hasta cuándo aguantará la gente? Dice Diego. Patricia Arriagada dice, claro que nadie piensa en que no haya inversión extranjera. Y como criticó ayer en Esta Boca es Mía, Alfredo García, que nada había dicho a Bella que en Cuba había inversión extranjera. Y claro que hay, pero quiero ese modelo, 51% para el país y 49% para el de afuera y 100% personal local. No hay entrega ni regalías como acá. Así se hacen las cosas. Arriba el mejor vice y festejamos el primer triunfo el domingo. Gustavo, dice Patricia. Eso del domingo se refiere a una afición basquetbolística que compartimos con Regalá, con Martínez. No. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, me gustaría que resalten lo que es el campo y sobre la ayuda al pequeño propietario y sobre comunidades ecológicas y todo lo que abarca el campo, que cada vez, no sé qué, más a las ciudades, nos aciman más a las ciudades, y la tugurización en beneficio del agronegocio. Pues alguien está escuchando porque la UP tiene propuestas para el campo. Saludos y un abrazo a Gustavo, dice El Pica. Buen día. Otra escuela y agricultor fumigados en Paso Conde, cerca de San Ramón. ¿Hasta cuándo? Dice. Hoy en la radio anunciaron 14.000 cabezas de ganado en un remate. ¿Cuánto dinero? Dice 918. Pausa y seguimos. Bueno, últimos minutos con Gustavo López. Hay que decir que hoy, Gustavo, vas a estar a partir de las 8 de la noche en el Salón Espínola de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en una jornada de solidaridad con el pueblo palestino por el Día Mundial de Al-Quds. Sí, siempre es para nosotros una enorme satisfacción cuando el Diario de la Juventud nos convoca a ser parte de esta jornada de solidaridad. Creo que esto se inscribe en el marco de un compromiso de solidaridad internacional con la resistencia del pueblo palestino. Siempre y particularmente en esta hora de tanta preocupación en la región y de tanta ofensiva del sionismo israelí y su aliado natural, el imperialismo norteamericano, ¿no? Y como, bueno, un abrazo grande también a todos los compañeros que en el bloque anterior se comunicaban enviando saludos, interrogantes, colocando temas en discusión de enorme importancia, ¿no? Como los vinculados a la pequeña producción del campo, como los vinculados a la promoción del trabajo, en fin. Hay un conjunto enorme de actividades este fin de semana, la radio las ha ido reseñando y yo quiero simplemente sobre el final volver a insistir en la necesidad de comprometerse en esta campaña. Las tareas por delante en este mes que nos queda hacia las internas son muchísimas. Hay necesidad imperiosa de contar con infraestructura, con logística, con manos, con compañeros dispuestos a sumarse a esta tarea de reconstruir la esperanza, como dice la consigna que la Unidad Popular está agitando en este tipo de actos que estamos convocando, ¿no? Y saludar a los compañeros de Pueblo Victoria La Teja, que inauguran un local, saludar a los compañeros de Paso Carrasco. Sabemos del esfuerzo que... De Carrasco Norte, ¿no? Carrasco Norte, Carrasco Norte, exacto. Sí, Carrasco Norte. Y bueno, sabemos el esfuerzo que eso supone y la alegría que genera y que contagia cuando se corona en la inauguración de un local tanto esfuerzo militante, ¿verdad? Gustavo, gracias. Vamos a seguir en contacto, así que la audiencia que esté siempre atenta a nuevas invitaciones que te hagamos. Gracias a ustedes, como siempre.